Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de este su programa informativo de Bitácora. Les comentamos que durante esta semana pues iremos ajustando la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. En esta nueva temporada esperamos la participación activa de usted. Darío, bienvenido. Gracias por estar ya listo para nuestro informativo de Bitácora. Gracias por el programa y bueno, en realidad yo les quiero señalar a todos los oyentes de que se mantengan pendientes de la nueva programación. Hay nuevos programas que entran a la frecuencia de los 940M y también nuevos horarios, así que pueden acceder a la página web y ir conociendo los nuevos programas. Sobre todo, pues una programación incluyente, diversa, en la que esperamos que también la gente le dé la aceptación pertinente a cada uno de ellos, porque ahora hablamos de muchos derechos en la comunicación. Sobre todo por el aporte nacional, hay un gran aporte en la música nacional que va a tener esta programación y también, como tú lo has dicho, la diversidad de voces. Así es, los jóvenes presentes aquí también para compartir con nosotros todo su intelecto, toda su sabiduría y esa capacidad que tienen para conectarse con el público. Vamos entonces a iniciar nosotros con Bitácora y lo hacemos con nuestros titulares. Rápidamente les contamos que en el segmento Cortos desde la Casa, que es habitual en nuestro informativo, tendremos información sobre las relaciones que se tejen entre México y China en el ámbito cultural y también les vamos a contar de una obra de teatro que une a dos grandes figuras de la escritura occidental, tanto Shakespeare como Cervantes unidos en las tablas del teatro. También realizaremos un recorrido a través de nuestro segmento de Tribuna sobre el Festival del Sur, aquí sobre estas grandes jornadas intelectuales de arte y paz. Como parte de nuestros especiales desde la casa, les invitamos a escuchar sobre el taller de escritura de guión Los Benjamines, misma que se desarrollará a partir del mes de enero del 2015. Vamos a iniciar aquí Bitácora y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Cortos desde la casa. Aquí iniciamos con la mejor información cultural. Las esposas de los presidentes de China y México, ambas procedentes del mundo del espectáculo, la soprano Peng Liyuan y la actriz Angélica Rivera, visitaron una academia de arte en el noroeste de Pekín como un gesto que promueve el arte y la cultura. Esto en el marco de la visita realizada por el presidente azteca Enrique Peña Nieto por el país asiático. Darío Males nos amplía la información. El último día de la visita oficial a China del presidente Enrique Peña Nieto, mientras este se reunía con su homólogo Xi Jinping, Rivera y Peng, esposas de los mandatarios, se desplazaron a la Academia Militar de Arte, donde asistieron a representaciones de música y danza, así como a exposiciones de arte pictórico. No es extraña en China la unión de las Fuerzas Armadas y el arte, ya que esta institución castrense tiene ramificaciones en todos los ámbitos de esta sociedad, así como el empresarial, el deportivo o el sanitario. De hecho, Peng Liyuan es, además de cantante, una general del ejército. Las primeras damas, ambas vestidas de blanco para la ocasión, posaron junto a jóvenes estudiantes de la academia, que mostraron una pancarta que rezaba «Viva la amistad entre China y México». La esposa del presidente chino subrayó que su país quiere aprender del buen arte creado por todo el mundo para prosperar y diversificar de esta manera el arte nacional. Mientras que Rivera expresó el deseo de que ambos países profundicen sus lazos culturales. Peng y Rivera también acompañaron a sus maridos en la inauguración de una muestra de arte de la civilización maya en el Museo Nacional de China. Cervantes y Shakespeare se han dado cita para ajustar cuentas en un teatro de Bangkok, en una obra que relata que hubiera pasado si estos gigantes de la literatura castellana e inglesa se hubieran encontrado. Darío Males nos invita a reencontrarnos con estos dos grandes personajes. Aunque el encuentro es completamente ficcional, el teatro ha unido a dos grandes figuras de las letras occidentales. Sobre los protagonistas de la obra, su autora Asahin Palomera señala que vivieron en el mismo siglo. Uno es joven, otro es mayor. Uno tuvo éxito y el otro fue pobre. Sus países eran enemigos y con idiomas diferentes. The Curious Lives of Shakespeare y Cervantes es el nombre de la obra que se presentó este fin de semana en la sala de teatro de una universidad de la capital de Tailandia. Mi intención fue imaginar qué hubiera pasado si se hubieran encontrado. Un montón de ingleses conocen a Shakespeare, pero cuando les mencioné a Cervantes, dicen, ¿de verdad quieres poner a Cervantes a nivel de Shakespeare? Eso me molesta un tanto. De esa manera, aseveró la autora de la obra The Curious Lives of Shakespeare y Cervantes. Aunque Miguel de Cervantes era casi dos décadas mayor que William Shakespeare y nunca se conocieron, murieron en la misma fecha, el 23 de abril de 1616. El autor anglosajón llegó a leer a Don Quijote de la Mancha, ya que en su época existía ya una traducción al inglés. En una obra de unos 90 minutos, los personajes de Cervantes y Shakespeare, acompañados por las mujeres de sus vidas y hasta Lope de Vega, bucean en sus asuntos de alcoba, financieros y sus éxitos y fracasos en el mundo de las letras. Un Cervantes célebre pero pobre, que pasó años en la cárcel y perdió la movilidad de un brazo a causa de una herida en la batalla de Lepanto, así como un Shakespeare que desatendió a su esposa para perseguir el éxito de Londres, es lo que se puede observar en esta obra. Al parecer, según un personaje de la obra, en aquellos tiempos la higiene dejaba mucho que desear, y aunque el analfabetismo estaba muy presente y los derechos de autor no existían, la gente tenía la costumbre de llenar los teatros. Con un decorado con economía de elementos, los actores de la obra exhiben trajes de la época recreados minuciosamente, acompañados de una guitarra clásica que ameniza la velada con canciones del romance anónimo y musicales como el West Side Story y Man of La Mancha. La autora de la obra confiesa que investigó mucho sobre la vida de Cervantes, de la que se ha convertido en una especie de experta con la ayuda de su mejor diccionario, su marido, un diplomático español. The Curious Life of Shakespeare y Cervantes se ha presentado además en Melbourne, Australia, Edimburgo, Reino Unido, Londres y Singapur, cuyas presentaciones la autora espera se realicen también en la capital española, en Madrid. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Es momento de dar la palabra a Darío Males, quien está ya con nuestro invitado para hablarnos sobre el Festival del Sur, con la participación de varios países. Darío, tú tienes la palabra. Bien, Laurita, gracias por darnos paso a nuestra entrevista y bueno, yo quiero dar un gran agradecimiento a todos nuestros oyentes que después de esta semana en la cual estuvimos fuera del aire debido a la programación, a los nuevos productos y nuevos programas que se están añadiendo acá a la programación de la 940M, estamos de regreso en nuestro dial y también en el horario habitual de las 12:30 y bueno, nosotros compartimos este espacio con todos los gestores culturales de nuestra ciudad y en esta ocasión. Y bueno, yo les quiero comentar sobre el 14º Festival del Sur, Jornadas Internacionales de Arte y Cultura. Este es un evento que se está desarrollando en nuestra ciudad y que les cuento, lleva, la programación es de más de un mes. Ha arrancado el 5 de noviembre y se va a mantener hasta el 7 de diciembre. Son varias categorías de eventos culturales que se desarrollan en distintos espacios de nuestra ciudad. Y para conversar sobre este evento, tengo ya la presencia de Alex David Cadena, el coordinador de este evento. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Darío, al programa Bitácora, a la Radio Casa de la Cultura. Nuestro agradecimiento, muchas gracias por tenernos aquí y concedernos la entrevista. Y bueno, este es el 14º, ustedes ya han trabajado 13 años anteriormente, y bueno, estuve revisando un poco, y entre esos 13 años han trabajado con cerca de 700 colectivos culturales de nuestra ciudad y de otros lugares y otras localidades de la región. Para esta 14ª edición, ¿qué es lo que han realizado y lo que se tiene previsto para los días desde este lunes en adelante hasta el 7 de diciembre? Bueno, sí, muchas gracias nuevamente por la entrevista. El 14º Festival del Sur, que se está realizando en estos días y que termina hasta el 7 de diciembre, queridos amigos. Principalmente, digamos, es un proceso de gestión cultural que nos ha permitido a artistas, gestores de diferentes artes, desarrollar una propuesta para el país y para la ciudadanía en diferentes aspectos del arte en general. Este año lo hemos dedicado a la paz en construcción es el subtítulo del 14º festival, y el 14º festival lo que impulsa principalmente son las jornadas internacionales de arte y cultura. Este año, como decíamos, dedicado a la paz. Del año anterior lo hicimos en también una dedicación especial al tema del Yasuní. Entonces, este proceso parte de una lógica comunitaria. Desde la creación, desde la convocatoria, nos han llegado un sinnúmero de propuestas en varias modalidades que fue la convocatoria amplia que realizó el festival en el mes de octubre. Y así, por ejemplo, en 5 categorías, como presentación de artes escénicas al aire libre, temporada de teatro para niños y niñas de títeres, presentación de teatro y danza en espacios no convencionales, intervenciones y performance y pintura mural, incluido también una serie de actividades paralelas como han sido foros, talleres, encuentros de cultura viva y ferias también comunitarias. Eso es lo que estamos ofreciendo a la comunidad del país, especialmente de Quito y de la audiencia que nos están escuchando aquí en Radio de la Casa de la Cultura. Y bueno, como usted lo ha mencionado, son de estas 5 modalidades, más o menos, ¿cuántos colectivos serán los que están participando en esta edición y están presentando sus trabajos en estas 5 modalidades? Han presentado y también presentarán en los próximos días. No sé si tenemos por ahí el dato para conocer un poco sobre la magnitud de este festival, que como usted lo ha mencionado, es internacional. ¿Existen también grupos internacionales aquí? Sí. Vienen dos grupos de Chile, uno de México, uno de Italia, uno también del Perú. Son 6 provincias las que se está cubriendo a nivel nacional con la presentación de estas actividades que decíamos, que incluye, digamos, danza escénica, foro de derechos humanos, conversatorios, cine, etcétera. Son 22 grupos locales. Y bueno, 5 grupos internacionales. Estamos hablando de 27 grupos. Sí, alrededor de 27, 28 grupos, más otros que también se suman de manera espontánea. Estamos más o menos hablando de unos 40 grupos que en esta 14ª edición nos están acompañando hasta el 7 de diciembre, queridos amigos, en diferentes, digamos, localidades del país. Por ejemplo, Hoy 17 tenemos la lo que sería en la Red Cultural del Sur la presentación de una pintura mural, ¿no es cierto? A las 15 horas. Tenemos sí. esas actividades, y también para los próximos días tenemos hasta el 7 de noviembre diversas actividades. Para el día martes, no sé si me puede ayudar. Sí. Para el día martes 18 estamos en la temporada de teatro para niños. Esto se está realizando en el Teatro de la Asociación de Barrios del Sur, que se ubica generalmente en la Villa Flora, más o menos a la altura de las famosas pinturas Don Polo. El miércoles 19 también tenemos temporada de teatro para niños y niñas con las obras Gotas Mágicas de la ciudad de Cuenca y la obra Es Otro Sol. También avanzamos la programación. Estas obras, no me quiero quedar con la duda, estas obras, la presentación de estas obras para niños, ¿es de acceso libre o existe alguna contribución simbólica? Sí, todos los eventos que ustedes los pueden revisar, amigos, en la página www.blogspokfestivaldelsur.com. www.bitácoralaradio.com. Son actividades gratuitas. Y de paso tenemos que también agradecer el apoyo, digamos, incondicional de nuestra Casa de la Cultura, quien ha sido uno de los auspiciantes oficiales de este festival, al Ministerio de Cultura y Patrimonio, y por supuesto también nos faltaba la presencia del Distrito Metropolitano de Quito, quienes han sido, digamos, los gestores materiales para que se realice esta situación. Continuando. Entonces, completamente gratuito, libre, sí, ¿ya? Sí, hasta el 7 de diciembre, que va a ser la clausura, y esperamos que también nos inviten unos días previos para contarles la novedad que tenemos, digamos, al cierre. Claro que sí, acá estaremos. El jueves 20 tenemos también la presentación de teatro para niños y niñas del grupo Cuco Babilón, que esta obra titula Viajando por los Multiuniversos, especialmente de la dramaturgia y de la actuación de nuestra compañera muy afamada Diana Borja, que es una actriz connotada aquí en el país, que está trabajando el tema de niños. En la tarde tenemos en la Red Cultural del Sur, que se ubica a la altura de la Villa Flora, también clase abierta de teatro con Diana Borja. En Ibarra también se está realizando, digamos, actividades paralelas, pero quería referirme para el día sábado 22 de noviembre. ¿Qué tendríamos ese día? Que es la segunda feria cultural que se va a realizar en Yoa. En Yoa vamos a estar a las 10 de la mañana este sábado 22, queridos amigos, donde va a haber una programación especial, donde se va a presentar Sentimiento Ecuatoriano con la obra Danzas de mi Tierra, el grupo Tal Vez, de la población de Tumbaco con la obra Cuerpo Intuitivo, el grupo Querigma de Colombia con la obra Danco, el grupo Mano 3 desde Quito con la obra Juglaría, el grupo Guiar de Colombia. Ahí vamos a hacer un mural y en la noche salimos, bueno, y en unos buses para estar el domingo 23 al otro día en la tercera feria cultural, que lo vamos a realizar por primera vez en la ciudad de Mindo a las 10 de la mañana. Se están paseando por todo el Ecuador, así les veo, y sí, presentando el trabajo, ¿no? Sí, y la inauguración, que fue ya el 5 de noviembre, al otro día, 6 y 7, estuvimos en Riobamba. El festival se va a realizar también en Bolívar, en Ambato, en Ibarra, en Yoa, en las poblaciones de Mindo, que han sido, digamos, escogidas como las locaciones principales para esta ocasión del festival. Uh-huh. Pero concretando la cuestión del domingo 23, amigos, a las 10 de la mañana en la población de Mindo, vamos a presentar la presentación del grupo local, el grupo de Querigma de Colombia con la obra Danco, el grupo Satiricón de Quito con la obra, y nuestros queridos amigos Eddie y Sebas, que es el dúo mágico de Quito con la obra de lo que ellos saben hacer, que es el duelo mágico, para todos los amigos del noroccidente de la provincia de Pichincha, especialmente para Mindo, hemos programado esta edición, digamos, especial. Uh-huh. Y bueno, yo les quiero recordar a ustedes oyentes que nos sintonizan por los 940M y también por la www.casadelacultura.gov.es, que estamos en compañía de Alex David Cadena. Él es coordinador del 14º Festival del Sur, Jornadas Internacionales de Arte y Cultura, y bueno, nos contaba de que en esta ocasión son 27 grupos culturales y colectivos artísticos que están desarrollando estas actividades a lo largo de casi un mes, más de un mes podríamos decir, acá en nuestra ciudad de Quito y también en diversos sectores y lugares de nuestro país. Y bueno, continuando un poco con esa programación extensa que ustedes tienen, cuéntenme, ya han pasado 13 años y no sé si ustedes, tú los acompañaste a ellos desde el inicio, formando parte de este festival. No sé si nos puedes contar un poquito cómo fueron esos años, hace no sé, 10 años, 7 años, ¿cómo fueron los primeros festivales? Bueno, el proceso del Festival del Sur nace precisamente aquí, digamos, en la parroquia de la Magdalena. El creador de la idea original es nuestro querido compañero Patricio Guzmán Mazón, que él es actor profesional, director del grupo Entre Telones, conjuntamente con de la mano de la idea de Nelson Ullauri, un conocido gestor cultural del sur y dirigente, digamos, de la Red Cultural del Sur. Tuvieron la idea de hace 13 años en pensar que es posible ir marcando pasos en referente a la utopía cultural. porque el sur se ha convertido, digamos, en un referente cultural, no solamente desde ahora, sino por toda la riqueza y la identidad que tiene esta población, que abarca actualmente más de 1 millón de habitantes. Dicen que el sur comienza desde el Panecillo, o sea, desde Chimbacalle, uh-huh. Las Espaldas, o la Virgen abre sus alas, la Virgen del Panecillo abre sus alas para indicar que hay un sur, y hay varios sures de Quito y hay varios sures del mundo, que es lo que nos ha interesado principalmente en este asunto. Entonces, en estos años ha sido, digamos, la construcción de diferentes, digamos, procesos, modelos comunitarios, donde la comunidad... hemos ido con las propuestas, pero al poco tiempo la comunidad ha sabido apropiarse de esas propuestas. Esa ha sido la semilla para que varios grupos en algunos barrios se reactiven, se motiven, se mantengan, se abran diferentes talleres, se abran diferentes contactos, y eso ha sido, digamos, parte, digamos, del capital y la semilla que hoy tiene la Red Cultural del Sur, que es uno de los organizadores, conjuntamente con estos dos compañeros, Patricio Guzmán Mazón, que es el director general del festival, que lo tendrán las próximas semanas, amigos, ya para el cierre de este festival, haciendo el balance general de estas actividades aquí, y de nuestro amigo y gestor cultural connotado, gestor cultural del sur, Nelson Ullauri. Entonces ha sido el poner y ir poniendo, digamos, una semilla cada año, invitando a los grupos, motivando a los gestores desde la convocatoria, creando y discutiendo también, digamos, las temáticas, para hoy ver un festival, digamos, ya renovado, nuevamente, digamos, florecido, fortificado, con grandes expectativas de crecer también para la edición del 2015, que ya también lo estamos preparando con tiempo. Queremos ir más allá de lo que hemos podido estar aquí en el país, lo que ha sido costa, sierra, oriente. Nuestra aspiración también es llegar algún momento a la región insular con todo lo que sabe hacer el Festival del Sur. Y por qué no, bueno, llegar a otras partes también limítrofes de nuestro país, a nuestros hermanos del norte, digamos, que viene a ser el sur de Colombia, o del norte del Perú, que viene a ser el sur del país. Entonces, en esa búsqueda permanente, ¿no?, de que el arte nos posibilita dejar la semilla para que el ser humano, a través de las diferentes obras de teatro, de títeres, cultive, reflexione, crezca, y esa semilla nos permita ir construyendo también una nueva humanidad en ese sentido. Yo espero que la gente lo recibe de la mejor manera, y bueno, uh-huh. Vamos ya cerrando esta entrevista. Nuestro público tal vez quisiera saber a detalle de esa agenda de aquí de este lunes 17 hasta el 7 de diciembre, en donde ustedes van ya a estar clausurando este festival, y no sé si nos ayudan con los contactos, las direcciones, sí, electrónicas, donde pueden encontrar esa lista de actividades. Sí, gracias. Antes de eso, para cerrar la entrevista y agradecer a la Casa de la Cultura, a ti, Darío, queremos recalcar lo siguiente. El sábado 29 de noviembre estamos realizando una feria cultural, y es el Encuentro de Cultura Viva Comunitaria. Esto es importante porque es el primer encuentro de cultura comunitaria viva que se está realizando en el país. Esta es una tendencia latinoamericana que desde la UNESCO se está dando un enfoque en la gestión cultural, más o menos como lo que está planteando la Casa de la Cultura. El enfoque de la gestión cultural desde la emancipación, desde la coordinación del sector público y comunitario, que es lo que nos interesa. Esto va a ser en la Casa Barrial o en el CDC de Chilibulo a las 10 de la mañana, el sábado 29. Va a haber diferentes grupos. Uno de ellos es el grupo destacado, el grupo de La Matraca, que lo dirige Luis Martínez. Para la información que requieran a nuestros amigos es www.blogspotfestivaldelsur.com, o en Facebook tenemos Festival del Sur Equipo, que es la dirección donde nos pueden encontrar para tener detalle día a día de la programación. Entonces ahí tenemos esos contactos, y bueno, yo espero que si es que cuando ya estén casi ya por clausurar este festival, nos pueda acompañar su director Patricio Guzmán Mazón, para, como usted nos ha dicho acá, a ver si hacemos un pequeño balance sobre lo que se desarrolló en este mes de festival, y nos cuente un poco sobre lo que ya se vendría en el 2015. Dejamos esa puerta abierta para que venga para acá, y bueno, nos cuente cuente sobre estas iniciativas, ¿no? Esa ha sido la intervención de Alex David Cadena, coordinador del 14º Festival del Sur, Jornadas Internacionales de Arte y Cultura. Yo sé que ustedes van a asistir a todos estos eventos, manténganse pendientes de las direcciones electrónicas que acá nos dieron para que puedan asistir y compartir este trabajo que se viene realizando desde hace 13 años. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. El taller Los Benjamines ya se hace presente en el 2015 aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así que usted debe conocer los detalles. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Especiales desde la Casa. Iniciamos con la mejor información cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con el afán de incentivar a las nuevas generaciones en la creación de historias de alta calidad que se plasman en la televisión y en el cine, la Casa de la Cultura Ecuatoriana dio por cerrada la semana pasada la convocatoria al curso de escritura, el cual se prevé inicie con un taller de dramaturgia a realizarse el próximo mes de enero. Darío Males nos amplía la información. En los últimos años, el país ha alcanzado una amplia producción audiovisual que ha despertado la curiosidad de la sociedad sobre el mundo del cine. Esto ha hecho que tanto productores y académicos de la industria fomenten la necesidad de una preparación de alta calidad en los guionistas del cine y de la televisión, pues es de ellos de donde nace en gran parte de la idea de una película o historia audiovisual. Por este motivo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana realizará el taller de guión para niños Los Benjamines, que se prevé inicie el próximo 10 de enero en la sala auxiliar de la Cinemateca de esta institución. Este taller tendrá el periodo de un año y se desarrollará los días sábados cada 15 días. El taller estará impartido por el guionista Gerardo Fernández, quien asegura que esta convocatoria está diseñado para que las nuevas generaciones puedan aportar a la naciente industria audiovisual del país. Y ahora con este taller para niños, porque eso es lo que nos faltaba. Porque ¿qué sucede con el problema de los guionistas? Que fácilmente uno puede aprender a escribir un cuento leyendo cuentos o leyendo novelas, pero no se publican en buena cantidad los guiones. Y entonces nadie piensa en los guiones a la hora de la creación. Si de pronto a esos niños que tienen talento para escribir, tú le das la técnica propia de esta especialidad, esos son los futuros guionistas del país. Entonces Raúl Pérez, nuestro presidente, acogió esta iniciativa con mucho entusiasmo. Estamos trabajando en los preparativos y esperamos que dé gran resultado. Gerardo Fernández lleva una gran trayectoria en la producción de creación de dramaturgia de cine y televisión. Originario de Cuba, se ha desempeñado como académico de la escritura en las instituciones de su país. En el Ecuador ha impartido talleres y clases con instituciones públicas y privadas de la naciente industria audiovisual del país. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Sobre la recta final de nuestro informativo Bitácora, les vamos a presentar nuestro segmento Episodios. Aquí vamos a recordar los sucesos de un 17 de noviembre. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 17 de noviembre. En 1953 nace en Guaranda, Bolívar, el historiador, líder y empresario de medios de comunicación, doctor César Alarcón Costa, presidente del Sistema Satelital de Radio y Televisión, RTU. Sus obras publicadas son Sector Informal, Problema o Solución del año de 1989 y el Diccionario Biográfico Ecuatoriano del 2000. En 1995 fallece en Guayaquil Enrique Fernández Usubillaga de Dillon, música, compositora, quien impulsó la construcción del busto de Angelo Negri